Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9. Lunes, último lunes de julio, porque ya la semana que viene estamos en agosto. O sea, ya está, se nos fue julio. ¿Cómo bravo, pasó julio? Bravo, julio. Se llevó a varios. Pasó la guadaña, che. Julio. Se van los memes de julio también y vuelven y vienen los de Agostini. Che, pero se llevó bastante este mes, ¿eh? Sí, hoy se fue Locomotora Libera, así que después vamos a estar hablando. Vamos a estar escuchando a Ozzy Osbourne haciéndole un homenaje. Hulk Hogan murió también. Así que vamos a estar hablando un poco de eso, un poco de música, vamos a tener un montón de cosas. Y empezamos con Madonna, una reedición de Ray of Light, con varios DJs conocidos. Creo que uno de esos es Sasha, que es este remix. Y después son un poco desconocidos, underground, los DJs que hacen los remixes. Así que, bueno, nada. Gracias por estar y hoy es mi último día de vacaciones, ya después la semana que viene ya empiezo las clases de hoy vuelta. Hoy es mi primero, por mirá, 14. ¡Qué suerte este hombre, qué suerte! Pero bueno, el viernes empiezo a trabajar de nuevo. Y ahí está. Y los esperamos, ¿eh? El viernes el Club de las Remeras Quilmes abre sus puertas. Ahí está. Galería La Francesa, acá en el centro de Quilmes, sí. Entrada por Rivadavia, 157, Alem 162. Moreno 634, buscás el local 49 y 50. Y vas a ver lo que quieras de remeras. Único lugar en... Único local en la Quilmes. En Quilmes, zona sur. Es la exclusividad de la franquicia. Ahí porque está. En Berazategui y Solano no existe. Todavía no. Todavía estamos no apuntando dice al segundo. Che, mirá. Mirá vos, hay que apuntar en grande. Sí. Así muy que bien, los esperamos. Muy bien. Ariel Amaral, señor Ariel Amaral y el señor Marcelo Galateo hoy. Estamos los tres. De los parte tres de todos los tres mosqueteros, Saúl no pudo llegar, así que un abrazo grande a Saúl, a Samuel, como le decimos nosotros, que es Saúl Carreras. Ráfaga. Así que, ráfaga. Hoy vamos a estar hablando un montón de cosas, de los Martín Fierro, de algunas canciones, vamos a tener como una rememoranza Martín de... Martín Fierro a la radio. A la radio. Yo algunos programas no los escucho. Y hoy estaba viendo, porque en realidad, viste, mucho tiempo en el día no tengo, ahora que tengo un poco más, que estoy de vacaciones, me encargo de escuchar algunos programas. Hoy, por ejemplo, estuve mirando a Mario Pergolini en Vorterix. No es malo el programa, bastante bueno, muy bueno. ¿El de radio o el de tele? El de radio, el de tele me gusta a mí. Bueno, me gustó. Sí, ojo, me gusta. Depende el invitado, ¿no? Es como si... Exactamente. Sí, pero está bueno igual. Todavía a mí me gustó. ¿No lo vi. Viste? No lo vi. No, está bueno, muy bueno. Está bueno el programa. Sí. Igual que el leído. El leído me encanta. Yo me divierto mucho. Mucho. Me saca del... Está bueno, las adopciones de los perritos. Las adopciones de los perros. La gente que se presenta con por el tema del dinero. ¿Hacen un show y le depositan? No, es impresionante. El otro día la es chica juntó 70 millones de dólares. Sí, de pesos. De pesos. Yo puse para la chica esa que estuvo... ¿Sí? ¿110? Llegó a 110. Qué rata el que deposita un peso. Me da mucha bronca el Mercado Libre. No podés depositar un peso. No podés depositar un peso. Sos una rata inmunda. Tremenda. Todo para participar del millón. Claro, porque dale, después. Yo ni siquiera todavía loco. Tuve oportunidad de mandar los comprobantes porque vos, una vez que vos depositás en el mercado pago de la persona. O sea, estaba como se pone a mirar la producción. Vos podés entrar en no sé en cuánta plata es que te ganás. Creo que 1.000.000 de pesos. 1.000.000 y creo que después tenés, no sé, otro premio. Son 2 premios. Sí. Pero todavía no pude. Pero el que pone 1 peso es para entrar directamente. Peso, no podés. Boludo, pone 1.000, dale. 2.000, 3.000. ¿Qué te cuesta? Sí, había de 5 pesos. No podés. Con 1 peso, no, ¿qué hace, pobre? Bueno, está bien. Juntando así. La chica esa. A mí me dio mucha lástima porque ella solamente pedía unas zapatillas para el nene y para hacer el cumpleaños. Entonces es como, no, y cantaba. Y vos decís, no, esto es. Y una estufa. Una estufa más grande. Esto vos tenés que ser solidario. Sí. Y la verdad que Guido Casca en ese sentido está teniendo mucho rating por eso. Sí. ¿Viste? Después porque la chica le faltaba una pierna. Adoptada. La nena que está. Increíble. Que patinaba con una pierna, Ariel. ¿Qué vos decís? Y nosotros nos hacemos problemas que a veces no podemos subir o bajar de la camioneta. Es que es así, ¿no? Uno, somos uno tan se ingratos a las cosas. La bueno, nena. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve con una pierna sola. También. Más o menos. Con la disipela, me volvió. Con la disipela. Ay, Dios, pobre. Sí, me atacó. Pero la agarró fuerte. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Quedó hinchada nada más. ahora está medio hinchada, pero bueno. No hay fiebre. Ya está. No hay dolor. Ya está, ya está. ¿A dónde nos pueden llamar, muchachos? 11-64-00-7047. Perfecto. Ahí nos puedes dejar tus mensajes. No sé, diciéndonos. ¿Qué sé yo? Sí, viste que está. Ahora, ¿sabés qué es lo que me gustaría escuchar de la gente? Si alguien compró en estas plataformas de tiendas Shane, virtuales, Temu. ¿Vos tuviste la oportunidad? No. ¿Tenés a alguien con los. ¿Y? ¿Bien o mal? ¿Bien? ¿Qué compraste? ¿Qué te compraste? Un consolado. ¿El celu? La funda, no, la funda. Ah, la funda. ¿Y cuánto te salió? Mirá. Vos probaste, por las dudas, sí. La funda. Claro, claro, sí. Pero viste que uno prueba, porque uno no 300 sabe. 300 pesos nada más. ¿Y cuánto con te tardó? Todo. ¿Cuánto te tardó? 15 días. Ahí está. Mirá. Mirá, y acá tenemos. Nada. ¿Y le vino bien? Ok, o sea que acá tenemos una Enchain. Vamos a comprar. Ya vamos a empezar yo a comprar. Yo quiero comprar la termocopiadora. Sí. No porque me quiero arriesgar mucho. Claro, no. Yo quería comprarme cosas chiquitas y que alguien, o sea, que alguien conocido me dijera, se puede. Y bien le vinieron las cosas. Por el tema de los talles también, ¿viste? Los talles bien, reales. ¿Sabe quién le debe hacer mala fama? Mercado Pago, todo sí, eso. Sí, sí, más vale. Vamos a comprar propaganda. Entonces, señor Pulpo. Yo le voy a pasar un audio del próximo tema porque vamos a estar pasando en vivo y en directo sí, un tema de... Un estreno de Facu Fernández y compañía. Facu, mi compañero, mi amigo. No, ya el no, que vino a cantar acá. Yo ya guitarra, no es compañero, sino amigo. Porque el pequeño. El pequeño gigante. está en una banda, chicos, si no saben, de Techno House. ¿Cómo se llama la banda? Boy Summer se llama. Ahora Boy ya voy Summer. A mandar a la radio el estreno. Esperen. Está en todas las plataformas virtuales. Escúchame, hablando de boy, ¿cómo se llamaban estos chicos que se visten de mujer? ¿Cómo es que se hacen llamar? Femboy. Los femboy, ya está. Están de moda los femboy. ¿Sabemos qué es un femboy? Hay tantas cosas de moda que... ¿Sabemos lo que es un femboy? Las que no se ven mucho ahora son las drag queen, ¿no? Es como que ya las drag queens son como más normales. ¿O no? Se ve mucho por ahí si vas a Requiem o allá estamos allá y... Claro, pero no es tan masivo como se veían antes. Ni en pedo, ya está. Antes era mucho más. Bueno, el femboy es un chico, un hombre, puede ser un hombre adulto, un hombre, un adolescente, pero se estira más al adolescente, que le gusta vestirse con ropa de mujer. Pero no es trans. No es trans ni es gay. Porque se identifica... No es como Traniela. No es como Traniela. Se identifican con estos animes. ¿Viste? Los animes que tienen los personajes son ambiguos. Sí. ¿Sí? ¿Viste? Así que el femboy es eso. ¿Sí? Se escucha todo. Se escucha todo. Que le gusta usar tanga a Ariel. Secreto en reuniones, malo. No, el operador que es el pulpo no se da cuenta de lo que le estoy diciendo. Le digo, buscá ya el video de Pinocho con la tanga. Ah, tenés razón. Es una tanga. Él ya era femboy. Era femboy. Claro. Bueno, la característica de... Hablando, Rinaldi, Gómez Rinaldi está justo. Che, pero a Gómez Rinaldi lo que le pasó... ¿Qué le pasó a Gómez Rinaldi? ¿Ustedes saben? Robaron. Le quisieron robar el celular. Gómez Rinaldi. No, ¿sabes qué? Rinaldi. Lo vi en la tele, sí, ahora que me acuerdo lo vi en la tele. Lo siguió, lo corrió, lo tiró, encontró que estaba en un tacho de basura. Sí, y le clavaron un... Y supuestamente le en la pierna. En la pierna. No se murió de casualidad. Che, Ventura que le sacudieron una piña y lo dejaron tirar al piso en la cancha. A Luis Ventura. Sí. Nadie lo levantaba, pasaban por al lado. No, vos podés creer que le pegaron y encima él. Poco más lo escupía, man. Sí. Mira, lo tenemos ahí al Pino. Ahí está. Pinocchio. Ahí está. Decir lo que sea, rápido. ¿Alguna burrada como traigo ropa interior de mujer? Traigo ropa interior de mujer. ¿La traes? Por supuesto que no. Se me hace que por supuesto que sí. No es cierto. ¿De qué clase? Es una tanga. Son trozas. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Con eso basta! No, es buenísimo. Bueno, en internet hay muchos videos albañiles que trabajan la obra que se ponen una tanguita. La tenés que ver. Escucha, Bueno, está de moda el femboy, sigo con eso. Ok. Por el tema de los animes. Voy a sacar la pollera. Che, por el tema de los animes. Viste que los animes sí. tienen personajes muy ambiguos. Te digo que esto me lo... Es que la gran mayoría de las modas son últimamente, en estos últimos tiempos, ambiguos. Producto del anime. Sí. Y bueno, me dice un alumno, me dice, ay, profe, le voy a decir algo. ¿Usted sabe lo que es un femboy? Ay, pero es malas palabras, me dice. Búsquelo. Busqué y era un hombre afeminado, femenino. Para él era una mala palabra. Bueno, menos mal que no era otra cosa. Voy a empezar una reír todos los chicos. ¿Y qué tiene? Le digo. No, pero vio lo que es, vio lo que es. Bueno, cada uno se identifica con lo que quiere. Pero bueno, ese nene capaz que tal vez quiere hacer eso porque se pinta las uñas, ¿viste? Vaya a saber. Consume mucho anime, ¿viste? Sí. Me acuerdo que tenía un par de chicas que me delineaban los ojos. Y era femboy. En esa noche de departamento. Cuando éramos chicos con mi hermana, nos pintábamos con los maquillajes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué no? Nunca lo hiciste, va, vos eres mujer, pero bueno. Pero el varón, ¿no? Como medio... Bueno, pero es un juego, a full. Claro. ¿No? Un par de noches de departamento y íbamos ahí. Me delineaba los ojos. Que menos me limpiaba. Delinea lo que quiere. Como Saúl, ¿viste? Saúl se delinea. No, Saúl dice que no tiene delineado los ojos. Dale, yo no le creo. Saúl. Sí, Saúl se ve a dos cuadras, te das cuenta que tiene. Sí. Y se con las pestañas también, ¿viste? Las pestañas las tiene arqueadas. Para mí se las arquean. Son postizas. No, yo pregunté. Hablemos las de Saúl son postizas. Yo sé que son postizas. Se nota mucho. Fehaciente. Sí. Ahora después voy a pasar la dirección de dónde va. De dónde va. Bien, tenemos el audio que te mandé, señor operador. Tenemos un audio que yo te mandé para presentar el próximo tema, que Facu es un gigante de la música. Yo creo que no se la cree, que se la tiene que empezar a creer. Y no, tiene... está bien. ¿Está bien vos decís? Está bien, sí. Yo quiero que se la tiene que empezar a creer un poco. Para nada. ¿No? Así está bien. Bueno, Facu tiene como un grupo que ahora lo vamos a estar escuchando y nos va a estar hablando uno de los integrantes que nos mandó un mensaje. Ahora lo vamos a escuchar. Sí, sí, señor. Mándelo, por favor, por favor. Mándale. Hola a todos, nosotros somos Void Summer y los dejamos con Close the Eyes, nuestro primer single. Espero les guste. Ahí está. Vamos entonces con Void Summer. ¿Cómo es? Son chicos que se visten de verano. Sí, también. Ah. Sí. Yeah.

mundo está cambiando y nosotras estamos cambiando el mundo también. Reconociéndonos, generando redes de confianza y compartiendo nuestra luz para permitirnos brillar juntas. Sentí esa llama. Esa llama se replica. Somos las que en otra época hubiéramos sido quemadas por brujas. Seguinos en nuestro Instagram, @clubdeminasok, y entérate de las próximas propuestas. ¿Querés viajar seguro y tranquilo? Remisería Travax es tu mejor opción. En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Remisería Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. ¿Cansado de lo mismo? Imagina entrar sintiéndote común y salir sintiéndote una estrella. En Garage Barber transformamos tu apariencia y tu confianza. Un corte perfecto, una barba impecable o un tatuaje inolvidable. Garage Barber y Monkey Tattoo Studio. Nos encontramos en calle 897, número 4273, entre 843 y 842, San Francisco Solano. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Instagram, garage.barberstudio, monkey-tattoo-studio. WhatsApp 11-38-15-80-49 o al 11-33-52-20-32. Descubrí la nueva versión de vos. Bienvenidos a Fungiverse. A Fungiverse, el universo donde los hongos son tus aliados. ¿Buscas más energía, menos estrés o mejorar tu enfoque? Conecta con el poder natural de los hongos adaptógenos. En cápsulas, polvos o tinturas, 100% naturales, para todos los días y para todos los cuerpos. Somos bienestar, somos naturaleza, somos Fungiverse. Pedidos por DM, envíos a todo el país. Fungiverse, sentite bien, naturalmente. Bien, aquí continuamos con parte de todos. Esto es Boy Summer. El señor Facundo que me dice gracias, más bueno, ¿eh? Yo lo requiero. Ya le dije que tenemos que hacer una banda, hace con otro, conmigo no quieres. Ya me está, sí, escuchando, está escuchando. Hay varias series para recomendar, películas. Pará, la de la serie les recomiendo, pero ya en este momento, Tierra de Mafia, Mobland. Con Tom Hardy y Pierre Brosnan. Está en Paramount. Está en Magis. ¿Está en Paramount también? Sí, no, muy es película. Buena, no, buena. No. Después vamos a pasar al tema. Vamos a terminar con el tema de la banda sonora. Tiene muy buena banda sonora. Es una serie de 10 capítulos. 10 capítulos eran. Nos vimos, yo me los comí el viernes. Sí, que no estoy trabajando, me comí todo lo Tierra de Mafia. La empecé a ver, digo, ¿qué onda? Porque estaba ahí, actores muy buenos. Está para una segunda temporada, que la están haciendo. Yo estuve investigando y la están haciendo. Bueno, el viernes también se terminó de subir el último capítulo de Chespirito. De Chespirito. Está linda, sí. A mí me agarra una nostalgia cada vez que veo eso. Se me caen Che, se me cae un lagrimón siempre cuando la miro. Y además me da ganas de ver El Chavo, de vuelta. Sí, sí, sí, me da ganas de ver El Chavo. Escúchame, la otra, la del policial. La policial, ya te digo. Ya te digo que está Vanna. ¿Cómo es que se llama? Eric Vanna. La de Netflix. Muy buena, policial también. Serie. Sí. Una miniserie es esa. Sí. Bueno, ya también hoy terminé de ver una miniserie en Disney. Sí, ¿cuál? Que se llama A Teacher. Ah, ¿y? Que es una maestra que tiene una relación con un alumno. Hola, miércoles. Ah, brava. Con Kate Mara, es la de que estaba en House of Cards, la periodista. La colorada, la que la mata. Claro, exactamente. Ahí está. Sí. Y el pibe es el pibe que es uno de los sobrinos de Jurassic Park, de Jurassic World, perdón, la 1, que van los dos sobrinos a conocer. Ah, pero está grande ya. El más grandecito es. Ah, mira. Indomable se llama la serie. Indomable, es verdad. Indomable. Está uno en... ¿La primera? Primera en Netflix series. Es una miniserie que tiene exactamente 6 capítulos. Hasta donde yo vi, él la vio solo, porque ese fue el día que estuvo. Estaba averiado. Bueno. Todos festejando el día del amigo y yo en casa. Y bueno. Triste. Pero estaba con fiebre, estuvo con fiebre y no podía ni moverse. Bueno, yo lamentablemente también, por fecha, no festejo casi el día del amigo. Porque es coincidente justo con la fecha de mi señora, del deceso. Claro. Ah, no daba para medio festejar. Como que no los festejo. Generalmente nos juntamos en familia, que gran parte de su familia era amistad mía antes y siguen siéndolo. Claro, te juntás con pero ellos. Pero este año no se dio, por ejemplo. Claro. De juntarnos. Claro. Y después tenemos a División Palermo, la segunda temporada. Muy buena también. Muy buena, me reí mucho. Me gustó. Vi un video del sketch en el que estaban explicando que viene la señora y dice: me robaron el celular. Sí, devolvió el celular, le dice el Down al negro. El Down le dice al negro: devolvió el celular. ¿Y por qué a mí? Sí, no, es un... No, y es un... Escuchame. A que no le gusta el humor negro, que no la vea. Le dice: bueno, ¿qué me decís, chiquitito, a mí? Cumplí 24 el lunes. Bueno, feliz cumpleaños atrasado. Se le dice persona con síndrome de Down, dice. Estaba la chica, la autista, ¿viste? Estaba la chica que era autista también. Claro. O sea, era muy muy muy bueno. Pero el autista lo más livianito. Sí, sí. Fue sí. Así que bueno. Tras otro. Sí, no con la mal, todos los personajes, pero la primera para mí recomendable, Tierra de Mafia. Sí. Muy buena mafia. Sí, sí. Pero mafia aplica Tom Hardy, aplica mafia. Mafia. Después una de terror que vimos como es trae la de vuelta. Sí, che. Sí. ¿La viste, Ari? ¿Qué? Está buena la película. Che, escúchame, es como medio, a mí medio como que no. Hay parte que me ponía medio nerviosa. No, fue muy cruda. Sí, muy cruda. Sí. Muy cruda. Sí. Muy buena igual, Como terminó. Sí. Todo este rito satánico, porque al principio uno no piensa este rito satánico, la nena que es ciega, se quedan sin el papá, la madre adoptiva. La madre adoptiva que era una loca, el nene pobrecito cómo lo tenía, Yo pensé que iba a estar involucrada más gente, pero no, era... No, muy bien igual. Es que en un principio, cuando muestran parte de un rito y todo, parecía como que había una secta. En los videos, claro. ¿Entendés? O sea, en el inicio. Después no, era algo como que era esa persona. Esa persona. Sí. Muy buena. Sí, muy cruda. ¿Cómo era? Tráela de vuelta. Sí. Muy buena. 2025, Magis TV. No te mueras nunca, Magis. No, por favor, Magis. Dios mío, mirá. Estamos en el horno. Sí. Che, baila Quilmes, mirá. Son chicas de Quilmes, mirá, que bailan clásico. Que es difícil también, tener sponsor para todo este tipo de cosas. No es... Y deben ser que, ¿sabes qué? Deben estar juntando para los equinos acá, que tenemos un lugar para los caballos. No, muy buena Tierra de Mafia para mí. La primera que tienen que ver, y después esta de Eric Bana también, que todavía no la estoy... Para recomendar. Para recomendar. Bueno, esta semana, no, la semana pasada que nosotros nos estuvimos, se fue de este mundo el príncipe de las tinieblas. El príncipe del heavy metal, el señor Ozzy Osbourne, vocalista y fundador de Black Sabbath, figura de clave del heavy metal, ¿no, Ari? Esta cosa de... ¿Se dijeron tantas para cosas mí de él o no? Fundador de género, prácticamente, fundador de género. Junto con Black Sabbath y... Sí, escúchame. ¿Ese era el que comía los pollitos, no? No, que se comía cabeza de murciélago, supuestamente. ¿Sí? Sí, pero estaba re loco igual, ¿eh? En una época... Los pollitos era aquí, ¿no? Que pisaban los pollitos. Pisaba los pollitos. Escúchame, estuvo haciendo un mes antes un show para la despedida de lo que es la banda. Exacto. Que salió ya. Y tocó justamente su tema... Mama Coming Home. Sí, sí, lo que vi. Fue una despedida, pero era algo de la gente llorando. ¿Viste lo que fue? Sí, el video ese. Sí, increíble. Yo no sé cómo hizo para cantar. Y, no y era cantó playback, bien, ¿eh? Yo lo vi. Cantó no era bien, playback. Cantó no, bien. No, yo lo vi, no, yo lo vi y pensé que no iba a cantar bien, porque él tenía un Parkinson ya como muy. Muy avanzado. Muy avanzado. Por eso tuvo que salir también en. Tipo en una silla y en esas cosas, ¿no? Claro, creo que hizo todos. Todos sentados. Es muy difícil, chicos, cantar sentado. Es muy difícil, vos tenés que estar en una posición y yo creo que en ese momento no... Más incómodo que hacer caca con campera. Bueno, no, ¿viste? Que... es verdad que te agarra ganas. Es re incómodo con campera ir al baño, ¿viste? Y para limpiarse, vos, ni te cuento. ¿Cómo sé? No, es verdad. La noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne se conoció después, pocos días después de su última aparición en el escenario, donde el legendario músico compartió una vez más el escenario con los miembros originales de Black Sabbath en Birmingham, era inglés. Sí, de acuerdo con el comunicado familiar publicado la noche del martes, el artista murió rodeado de amor, tiene con sus hijos, con Sharon, Jack, Kelly, Amy y Louis, que son los hijos de él, con una tristeza mayor de que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estuvo acompañado de su familia, rodeado de amor, pedido a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento. Yo los reveía en el... ¿Te acordás? Estuvo en el reality, estuvo... Yo el reality lo vi todo, o sea... De ahí, yo lo conocí, en realidad el tema que puse ahora... Que no es este, es otro, llama lo de las lágrimas, ¿cómo se llama? Para que no me sale. El juego de las lágrimas. No More Tears. Yo lo veía cuando tenía 14 Tears años. For fears. No More Tears. Lo veía cuando iba a bailar. Viste que sí. Lo pasaban videos antes cuando iba a bailar. Tenía 14 años. O sea que lo conocí a Ozzy Osbourne a los 14 años con ese tema. Después la hija cantó. Sos vieja vos también. Yo soy vieja, claro. Después la hija estuvo cantando, ¿te acordás? Que sí. En un momento estuvo cantando. Sí. Yo me acuerdo cuando hicieron creo que era en MTV, que habían hecho los Osbourne. Los Osbourne, claro. Y claro, hace media hora que estamos hablando de eso, boludo. Que es Vive San Vázquez este, cayó después 5 años después este hombre. Perdón. Está apostando. Estoy buscando y no encuentro la transmisión en vivo. Claro. Che, estuvieron varias cosas. Sid Wilson, que es el cantante es el guitarrista de esta Slipknot, está casado con Kelly Osbourne, ¿sí? Kelly Osbourne. Sí. Y el hijo, no sé, desapareció el gordito. No, están todos flacos, diciendo. El señor, flacos menos nosotros. Sí. Ozzy Osbourne nació en 1948, se llama John Michael Osbourne. Ozzy tuvo varios empleos después de abandonar la escuela a los 15 años. Desempeñándose como obrero, fontanero. Fontanero, mirá, el famoso y conocido plomero. Claro, trabajador en un matadero. Durante su juventud se vio envuelto en delitos menores y cumplió 2 meses de prisión por robo antes de encaminarse hacia la música, inspirado por la canción de los Beatles, She Loved You, de 1963. Ahí empezó. Con esa canción él empezó a querer tener una banda. Bueno, se empezó a juntar con los miembros y se formó Black Sabbath. Muchas adicciones, Ozzy Osbourne, muchas. En 1970 el primer álbum se llamó Black Sabbath, como el grupo, impulsó la banda al estrellato y se fueron a Estados Unidos. Como en Estados Unidos, como Reino Unido, y la canción que vamos a escuchar también es Paranoid, que es la canción de la más conocida que yo conozco, ¿no? Porque hay otras canciones, ¿sí? En 1978 se casó con su primera mujer, con quien tuvo 2 hijos. Después la conoció a Sharon Osbourne, que fue y será su manager, ¿sí? Toda la carrera se la manejó ella y tuvo sus hijos y, bueno, fue feliz. En 2001 empezaron con los de Osbourne en MTV, en el 2001 fue, mirá. Hace 20... pico de años. 24 años. A lo largo de su vida, Ozzy Osbourne dejó una huella indeleble en la música y la cultura, atravesando conflictos personales, éxitos mundiales y una inimitable conexión con distintas generaciones de seguidores. En ese, antes de que le agarre Parkinson, se cae, andaba mucho en esas motos, los cuatriciclos. Sí. Y lo mostraron en el creo que fue la última temporada de los Osbourne. Se cayó y casi queda cuadripléjico, de sí. La caída que tuvo en el... Y después de ahí le agarró el Parkinson y ya después no se pudo solucionar. Es terrible esa enfermedad, ¿no? Sí. Muchos artistas también conocidos, bueno, Michael Fox, claro. Tiene Parkinson hace, no sé, creo que tiene toda su vida. Después de Volver al Futuro, le agarró y nunca más. ¿Natán Pinzón acá? ¿Cuál? El Fox. Ay, tenés razón, Natán Pinzón. Me acuerdo que... Tenía años la mina, ¿viste? Pobre chabón ese también, ¿eh? Sí, Pinzón. Alberti, este está con Capusotto. Sí. Hacía un sketch. Alan Parkinson Project. Y el chabón le temblaba todo y tocaba la batería, todos los instrumentos. Eso no lo puede hacer ahora. Eso no lo puede hacer. Ahora lo cancelan enseguida. Capusotto era, ¿no era Capusotto? Como decía Berugo Carámbula, le servía para poner el azúcar a la... Carámbula, un genio. También tuvo claro, Parkinson. Donald, sí. el que canta también. ¿El pato? No, el pato Donald no. ¿Donald también tenía eso? Donald tiene eso. Tiene Parkinson. Le agarró hace un año o dos años. Sí. No sabía. Está haciendo terapias alternativas como para no estar consumiendo medicamentos. Perfecto, sí. Al igual que el periodista este que le agarró también, está haciendo terapias alternativas también. Está bien, se tuvo que retirar de la tele porque tal vez tiene como... que no puede estar, pero... Sí. Hace poquito viajó también para hacerse un tratamiento. Sí, creo que... Me parece que no sé si no está con ese tratamiento, me parece. Tenés razón, en Estados Unidos. Creo que hace un mes como mucho viajó. Sí, está haciendo terapias alternativas. Me parece perfecto. Vamos a escuchar entonces este pequeño homenaje que le vamos a hacer a Ozzy Osbourne con este tema que yo veía cuando tenía 14 años. Su video está muy bueno, así que les recomiendo que lo vean. Ya es la carrera solista de él. Se llama No More Tears. Ozzy Osbourne, dale. We'll be right back. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Bien, estamos aquí en parte de todos con los dos temas homenajes a Ozzy Osbourne. Primero No More Tears y este es Paranoid de Black Sabbath. ¿Sí? Este me gusta. Temón. Está bueno, muy bueno. Este es re de videojuego para mí, este tema. No sé por qué, ¿viste? El de la guitarra. Me encantaba ese. Che, ¿de qué murió Hulk Hogan, el ícono de la lucha libre que vivía en Florida y era cercano a Donald Trump? Un equipo de emergencia asistió a la figura del entretenimiento este jueves a la mañana, el jueves anterior, sí, luego de recibir una llamada por posible paro cardíaco. Terry Hen Bolea, más conocido como Hulk Hogan, ícono mundial de la lucha profesional y figura clave en la expansión del entretenimiento deportivo. Recordemos a Hulk Hogan, ¿o no? No olvidar, me encantaba. Murió este... ¿Tiene algo que ver con el tema Terry Hen Bolea? Está borracho hoy. Hoy tiene un problema. ¿Lo podemos fijar a ver si no le agarró una CV? Hay que tener. ¿Cómo se llamaba? ¿Te hizo acordar el toque? Terry Bolea. Terry Bolea. Martino no lo puede creer. Es buenísimo. Tengo esas cosas, ¿viste? Sí, está bien, está bien. Mira el partido de River, agarra la pelota a Messi y ya se me viene a la cabeza. Encima hizo Besa, así. Besa. Mesa que vas a aplaudar. Esas cosas de... Sí, a mí, yo tengo una alumna que se llama Mesa, justo. Yo, ¿sabés qué? Te lo pasa, pensé lo mismo. Mil veces. Te lo juro. Mesa. Mesa. Que vas a aplaudar. No, pero yo no digo nada, lo pienso. No, pues no le voy a estar. No, no, alguno. No, ¿sabés que son medio apáticos esos son pibes? Medio no. Sí, no sé, ya, si alguien hubiese dicho apático. Eso. Sí, medio por no decir, murió va. Este jueves 24 de julio por la mañana a los 71 años en su casa de Florida. La causa de la muerte, según las ambulancias que llegaron en ese momento, es un estado de salud deteriorado, sí, con el tema de lo que es el corazón. Días antes había estado por unas posibles cirugías que tuvo, me parece, el corazón. Él decía que no, pero bueno, parece que sí. Y nos dejó, estaba haciendo justo una serie grandote, para Netflix. ¿Cuánto medía? Como 2 metros. Y acá nos ponemos a preguntar lo ¿era que... ¿Era grandote, sí? Sí, yo era grandote. No estoy seguro. Si sí, a ver, vamos alto, a buscarlo alto, a Hulk Hogan. Sí, sí. A ver cuánto medías, Hulk Hogan. Así ya nos... Que apareció en la película de Rocky. Creo que es la que está con Baraku, ¿no? Claro. Pasa que Rocky de por sí era petizo también. Sí, Stallone era... Es... Rocky 3. Stallone. Stallone. Pará. Medidas... O altura. Altura, ¿qué? Para que te des una medida que no hace falta. Claro, altura, a ver. No. 1.93, guarda, claro. Guarda que no se mezcle, a ver si te pasa la de Chipote. Un poquito más alto que yo, ¿no? Sí, tan... bueno, pero vos sos grandote. Claro, a mí me saca 30 centímetros. Claro. 1.93. Era físicamente más grande que Lou Ferrigno. Viste que Lou Ferrigno era grande, ¿eh? Está impecable Lou Ferrigno. Lou Ferrigno está... Qué miedo que le tenía al Hulk ese. Qué miedo que le tenía, en serio, ¿eh? Cuando se convertía era feo, viste, sí, que era todo la ceja, los pelos todos así, horrible, horrible. Bueno, las cejas esas grandotas. Viste, así y corría. ¿Te acordás, Tevez, cuando era parecido? Que tenía, ay, pelos, Dios, así, pero Carlito Tevez no me daba miedo, este hombre. Escúchame, 137 kilos pesaba y 1.97 acá, en 1.97, un poquito sí, más alto. Sí, nada, se me cruzó, ¿no? Hulk, Marvel... Cuatro Fantásticos, ¿la fueron a ver? No. No, no, no. Vamos, ¿y? A esperar a que salga. No, no, no fui ah, todavía. Ah, pensé. No. Vos estás igual fuera, me parece, del sistema ahora, que estás trabajando mucho, no te estás yendo al cine. No, ayer no. Fui a ver Jurassic claro. World. ¿Y? Ah, oh, esa tengo ganas. Me gustó, me gustó. Lo último, no, no sé, apareció un dinosaurio que era una mezcla de Alien, un troll de... No, ya está. Cuando no... Ya está. Una mutación. No me, claro, sí, sí, había una isla donde se eran mutaciones. Sí. Que eran las puede nuevas, ser, che, pero los es nuevos verdad. Entretenimientos del parque. Siguen haciendo esas che, cosas. Es verdad. No, quedaron, sobrevivieron, quedaron ahí. De otro parque, ah, exacto. De la última película. Sí. Che, escúchame, ¿es verdad que ese dinosaurio tiene la cara de Scarlett Johansson? ¿Que es con alguna mutación de Scarlett Johansson? No, no. ¿Habían dicho eso? ¿Habían dicho eso? Bueno, yo digo lo que veo en... Escúchame, pregunta, le voy a hacer una pregunta, a ver. ¿Qué hacen ustedes? A ver, vos, Ariel Otano. Sábado, 2:30 a.m. Si te llama... Estás durmiendo mal, ¿eh? Mirá qué feo que es el coso ese que salió en Jurassic. Miren, no sé si se ve. Estás durmiendo plácidamente, te llaman y te dice, hola, Marcelo, una amiga, ¿no? Y dice, no sabés, internaron a tal persona. 2:30 a.m. Es verídico esto, no esto voy a decir no, no, no, que... Internaron un acoso, dice. Y yo me quedé mudo, ¿viste? No, mentira, me dice. ¿Qué hacen ustedes? 2:30 a.m. la mañana. ¿Qué haces vos, Ari? Agarré y le corté, de una. ¿Qué haces vos? La llamó a ella y bueno, le dijo, no, que me calenté, pero... ¿Se hacen esa joda o no se hacen? No, ¿no? No, 2:30 a.m, da. 2:30 a.m. Nada más estamos, ¿sabes cómo estábamos? Capaz que se pensó, claro, capaz que se pensó que estaban de joda o si me sí, decís bueno, pero, que están de joda y te no, llamo. Pero mandamos un mensaje antes. Claro. Y a ver todo si esto, no, te llamaba para ver si querían ir de vacaciones a Mar del Plata. 2:30 a.m. Lo que pasa es que hay gente que maneja distintos horarios. Realmente, pasa también. A mí algunos me escriben a la una. Digo, todo bien, le digo, pero... Yo estaba durmiendo, sentía de fondo que vibraba. Este no se levanta ni en nada. En la cómoda estaba, no lo tengo, la mesita de luz. No se levantó, me tengo que levantar yo. Ella, le digo, tal persona, le digo, tal persona. Está llamando, pasó algo, dije. Y dice, che, internaron a... Es la persona, después de fuera del no, aire le digo. No, mentira, es un chiste. No. Ahí hizo así Marcelo, tic, le cortó. ¿Agarré ese tic, le corté? ¿Qué voy a hacer? No, no, no. Todavía estoy... No me entra. No, no ¿viste entra cuando vas a decir, no lo puedes creer? Porque me lo puedes decir. Estoy tan sorpresa como sí, todos ustedes. Es como que me podés decir eso... Sí, después les digo. 1164 de nombre, 007047 es el número que tenés que llamar. Estamos en vivo por www.fmradiobox.com, sino desde la aplicación Box 102.9, mirando al señor Guido Casca que con las piñas, eso también, ¿eh? Con las piñas, ¡pah! Al jueguito este que está en la costa, ¿o no? Igual está trucado sí, para que no gane nadie. No, ¿vos decís? No lo va a ganar nadie. Porque está desinflada la pelota, dijeron el otro día. ¿Sí? Pero vos también buscás todo. No, no, lo dijo el boxeador. Dice, no, aquí esto está desinflado, ¿eh? Entonces... Claro, tenés menos posibilidades. Mucha fuerza. Tenés mucha fuerza. A ver este. Tiene que pasar 7.98, creo que es el chico que... Yo le pondría la bochita a la carita de alguien. ¿No? Entonces le pegás ahí. Como dale. Para pegarle con más bronca. Dale. Una carita del que llama a las 2:30 a.m. Bien, vamos a ir al próximo tema, que es de una banda que yo ya termino con esto, no, pero después venimos con las mejores canciones de los años 50, ¿eh? Después con los mejores rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Vamos con Faith No More para seguir el hilo. El hilo con Black Sabbath. Find No More, que empieza en 1978, que tenían un nombre diferente, que innovaron con esta, con toda su banda. En 1985 sale a la luz esta gran banda, que en vivo son unos genios. Los tuve oportunidad de verlos en un Pepsi Music. ¿Te acordás cuando estaban los Pepsi Music? Sí. Tuvimos la oportunidad de verlo a Find No More. Muy bueno, Mike Patton. Hemos tenido festivales acá muy buenos. Sí. Che, no hay festivales. No. No, ¿qué está pasando? No, y el único que digamos, continúa, porque en realidad es más o menos nuevo, es el de Lula. Sí. La vuelta del Quilmes, a mí me parece una buena. Sí. Una buena idea. Van a hacer el festival de electricista allá en Corrientes. Sí. Y alguien te mira. Es el chiste. Y bueno, el clásico Cosquín. El clásico Cosquín que está, pero no tenemos nada que sea. Se perdieron mucho, sí. Teníamos el Quilmes, el Pepsi, o sea. Había. Eran dos fuertes en el año, que era increíble. Que estaba bueno. Aparte, hemos llegado a tener Quilmes de 7, 8, 9 fechas. Sí. Ni hablar. Vamos a escuchar este tema, este gran tema de Find No More, Epic, y después volvemos con más. Parte de todos, dale. So sweet, but

La deportista tenía 47 años, fue internada en la previa del inicio de una convención constituyente que comenzó a desarrollarse en Santa Fe, y asimismo la boxeadora, que había sido elegida como una de las tres representantes del bloque Frente de la Esperanza para participar en la reforma de la Carta Magna Provincial, no pudo jurar su cargo debido a su delicado estado de salud. Bueno, según informó el medio local, Olivera fue atendida en el sistema para la atención médica de la comunidad de Santo Tomé. Se resolvió su derivación en un centro mayor de complejidad, porque donde la habían internado era en una clínica privada, no tenían lo que tenía el hospital. Sí. Ella falleció en un hospital público. El miércoles 16 de julio fue sometida a una cirugía neurológica de urgencia a tan solo 48 horas de haber sufrido un accidente cerebrovascular isquémico. Según confirmaron desde el centro médico, la intervención fue decidida luego de que los profesionales detectaran un deterioro en su estado de salud durante la mañana, motivo por el cual la operación comenzó alrededor de las 10:30 de la mañana. Durante las primeras horas del miércoles, los médicos del hospital le realizaron una tomografía que evidenció una evolución negativa de su cuadro. Este fin de semana, en el último parte médico, habían resaltado que la ex campeona había abierto los ojos, reacción que había provocado esperanza en un círculo cercano. Respecto a la evolución neurológica, que tenía tenían respuesta motora y apertura ocular, pero no se sabía bien la evolución. Finalmente, hoy falleció a los 47 años de una embolia pulmonar. ¿Sí? Sí. Le habían sacado el respirador, le habían hecho una traqueotomía. El estado no iba a ser el óptimo si ella salía de esa del ACV. Así que bueno, este es nuestro homenaje a esta gran, y la verdad que la gente en redes sociales estaban todos conmovidos porque no era una mujer. Mucha sorpresa cuando la agarró el ACV. Sí. Se decía que tenía una arteria aórtica muy muy comprometida, colesterol, hipertensión, o sea que nunca se había todo, fue un conjunto de todo, y le agarró dormida. Cuando se levantó se dio cuenta que no se podía mover y fue que llamó a los hijos, y bueno, los hijos hicieron lo que pudieron, pero bueno, terminó en esta noticia. A las 28 de julio a las 16 horas fallecía Alejandra Locomotora Liberas, y vamos a escuchar una parte de una nota con María Laura Santillán, donde comenta algunas cosas que te van a interesar de la vida. Dale. Sobre todo gente muy joven también, que te dice, no, bueno, no importa, no tengo ganas, no, hacer ese esfuerzo, no, disciplina. ¿Entendés? Cuando la gente empieza a moverse, a sentir la vida, a sentir el cuerpo, te cambia la actitud, te cambia el pensamiento. Y ahí cambias tu manera de pensar. En el momento que empezás a moverte. En el momento que empezás a moverte, exactamente. Tenés que empezar a moverte, a sentir la vida. O sea, para todas las decisiones es bueno empezar a moverte. Es que, Mari, tenemos dos opciones en la vida. O tenés una vida de mierda por tus decisiones, o tenés una vida fantástica porque luchás. ¿Sabés quién es el ganador, la ganadora? ¿Sabés quién es la ganadora? Y sí, cada uno. La que nunca se rinde. Vos te podés caer una y mil veces. Una y mil veces. Pero si vos te levantás, sos ganadora. Pero me parece clave lo que estás diciendo, porque en realidad todo lo que sienten que no pueden hacer arranca con el movimiento del cuerpo. La vida, o sea, es como movimiento. Que te abre una puerta el movimiento del cuerpo. El movimiento es vida, la quietud es muerte. Hay que moverse, hay que respirar. Y aparte, lo bueno que trae hacer gimnasia, previene enfermedades. A ver, la depresión, el estrés, el cáncer, el ACV, problemas de corazón, diabetes, o sea, tenés la vida en un poquito de ejercicio, la salud, que no tiene precio. Decime si tiene precio la salud. No. Si yo te ofrezco, te doy un ejemplo, yo te ofrezco 50 millones de dólares, ¿lo querés? ¿Y quién dice que no? Por supuesto, sí, claro, la verdad, no me va a decir que no. No. Bueno, yo te doy 50 millones de dólares, yo te los doy. Pero vos me das tus dos piernas. No, claro que no. Ni un segundo demoraste, bueno. ¿Te das cuenta que la salud no tiene precio? ¿Te das cuenta que lo más importante, que sos multimillonaria, porque tenés salud, porque tenés dos piernas, dos brazos? Eso es que la gente no lo valora. No. ¿Por qué no lo valora? ¿Por qué no valora al cuerpo? Porque no se creen inmortales. Y mañana nos cagamos muriendo, Mari. Mañana nos arrepentimos 5 minutos antes de morir de todo lo que no hicimos, de todo lo que no disfrutamos, de las decisiones que no tomamos, de haber vivido esta vida dormida. Pero además esto que dijiste, al cuerpo se le da poca bolilla, al cuerpo, a que el cuerpo esté fuerte, sano. Es lo único que tenemos. Bien. Es lo único que tenemos. Es, no dura tenemos un montón la nota, pero está, es muy interesante. No, cómo se contradice también, ¿no? Porque el ella... mensaje es buenísimo. Sí. Pero aparentemente ella no... No tomó conciencia, me parece. No tomó conciencia. Decían también que los anabólicos que ella consumía también fue un... Es bueno, es buenísimo hacer ejercicio, pero sí, también ir al médico de vez en cuando Sí. Sobre todo con todos los anabólicos que ella tomaba, las proteínas que ella tomaba, la grasa también que consumía, vaya a saber, ¿no? Si bien entrenaba, decían que entrenaba 2 horas por día, es un entrenamiento buenísimo, pero para tener el cuerpo que tenía, tenía que tomar algo, porque eso solo no era el tema. Pero hay muchos factores, por ahí el ACV, está como el cigarrillo que me agarró mi viejo, el tema nervioso, el tema de la presión, hay muchos factores. ¿Viste? Y vivimos en una pero comunidad con mucho estrés. Claro, lo que rescato yo es que hay que disfrutarla porque te no pasa sabemos lo que le pasó a ella. No ya sabemos. Está. No la contás. No. ¿Y no la contás? No. Y después decís, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no, es que ya otro? Cuando vos no te vas a poder ni preguntar. Me parece que ahí está el mensaje importante. Sí. Sí, así que este fue nuestro homenaje a Locomotora Oliveras, que siempre la vamos a estar recordando, yo creo que la sociedad, ¿no? Con estos videos de empuje, por más que ella... También le costó como humano, porque eso era un ser humano y obviamente se puede confundir, se puede equivocar. ¿Sí? ¿Qué tema? Estar peleado con gente, que no vale la pena, por ahí con un amigo. Sí. Por más que no te hables. No te hables o vos no hayas tenido la culpa, volver a hablarte, ¿no? Es al pedo. Como decía, vas al cajón, no te ponen la guita ni la mejor ropa, nada. ¿Para qué? ¿Entendés? Así que bueno, ¿con qué tema íbamos a irnos antes de los rock and roll? Me gustaría escuchar de 2 minutos con Mimi Maura. Mimi Maura, otra mujer se llama el tema. 2 minutos de Mimi Maura, señor Pulpo, porque este está fuera de lo acordado. ¿Cómo es esto? Bueno, la verdad que hay que disfrutar la vida. No nos queda otra. Esta, nosotros nacemos y sabemos que vamos a morir. Así que es la única forma que podemos vivir la vida diferente, es dejándonos de joder con respecto a ponernos con nerviosos. Boludeces, claro. Sí, porque no nos vamos y chau, no nos podemos decir, ay, no hice esto, no hice nada. La platita que tenés guardada ahí y hay que gastarla. Viene y se la gasta a otra, sí. Sí, y capaz que sí, qué sé yo. Bueno, entonces vamos a escuchar entonces 2 minutos con Mimi Maura y el tema era otra mujer. Dale. Y la herida que nos Todos los estilos de la música. Mucha información y entretenimiento. Parte de todos. Muy bien, estamos aquí en Parte de Todos y ya empezamos con esto. Para mí, todos los lunes vamos a hacer diferentes rankings de las mejores canciones. Yo digo, hay las que están elegidas, salieron en la revista indie.com, que la pueden ir a ver. Son 10 canciones, pero no quise poner todas, sino las más importantes, que son las más conocidas. Top 5. Sí. Del rock and roll de los años 50, ese que nos hizo, que nos hace bailar, mover la patita, ¿o no? Para, y antes, ¿el conejito no pusiste? No, conejito. Ese no puse el conejito. Porque no es de los, on, everybody. Pero esa no es de los 80, ¿no es de los 80 esa? Estamos hablando de las tiene años. Todo música, son varios temas enganchados viejos. Ok. Come on, let's just take him. Esas estaban todas ahí. Sí. Escúchame, antes de lo de... Quería contar algo. Un hijo de un famoso conductor renunció a una vida de lujo y se instaló en una comunidad hippie. ¿Qué conductor les parece a ustedes que...? Ahí está. Sí, el hijo de Julián Weich. Jerónimo Weich es hijo ¿bien? De... Jerónimo me salió. Eligió un camino muy distinto al de su padre. Dejó su equipo de rugby en el Liceo Naval Militar, sus estudios de cine para lanzarse en una vida más nómada. Sí, son mochileros todos. Dice Jerónimo, no me sale. Jerónimo. Era feliz, pero en algún punto algo de todo eso todavía no me terminaba de cerrar. Creo que lo escuché a Julián que lo acompañó todo y dijo nada. Se quería matar. Algo dentro mío me llamaba que había algo más. Y ese fue el primer clic, lo que dijo el hijo. Su búsqueda lo llevó a viajar por gran parte de Latinoamérica, viviendo con lo que llevaba puesto y trabajando para comer día a día. Aprendió a hacer malabares con pelotas, clavas y hasta fuego. También vendió pulseras, artesanías y comida que él mismo preparaba. Igual que yo. Dice, el hijo de Weich dijo, creo que fue desde el lado de soltar todos los privilegios con lo que nací, por ser el hijo de mi padre y por ser hombre y ser blanco, reconocer eso y soltarlo. Mi viejo ya en ese momento se dio cuenta que ya no es que estaba perdido por ahí, era un viajero sin rumbo. Era un... que era su miedo y desde ahí nos encontramos de nuevo. Está en Costa Rica ahora viviendo, ¿sí? Sí, yo lo escuché a Julián Weich. Ya de vuelta siguió su rumbo por Centroamérica. Decidió pasar menos tiempo en las ciudades y más en la naturaleza. En Panamá su papá lo visitó y vivieron 10 días juntos en la calle. El famoso y conocido hippie Conosde, ¿no? Mientras Jerónimo hacía malabares, Julián pasaba la gorra. O sea que Julián Weich hace 3 años que el joven tomó la decisión de regresar a Argentina y de instalarse en el Valle de Tras la Sierra en Córdoba. Qué lindo igual, con su novia y sus dos gatos en una casa que ellos mismos construyeron. De cara al futuro quieren levantar unos domos de barro y tipo dormir para recibir a personas y organizar talleres y encuentros. Bien. Está bien, sí, lo que le gusta. Lo que estábamos hablando recién, sí. Si le gusta. Sí, y yo creo que Julián le costó, pero lo acompaña, ¿no? Porque ser hijo de... me parece que le pesa a veces a algunas personas, otras veces no, ¿sí? ¿O no? ¿Vos decís? Depende de la cabecita de cada ¿no? uno. ¿No? Depende de la cabecita de cada uno. Claro. Bien, vamos a empezar. Depende. Sí, depende. Sí, ¿no? El cada hijo de puta que le gusta ser hijo de puta. Sí. vamos a empezar entonces con este especial de rock de los años 50. Sí. Y vamos a empezar con este señor que se llama Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. Este hombre que se casó con una chica de 14 años. Mira, el violín. Supuestamente sí. En esa época. Sí. Si tuvieron la oportunidad. Todo era mucho más, sí. más libre. Escúchame, y si tenés oportunidad, mirá la película biográfica de Jerry Lee Lewis, que está Winona Ryder como la mujer de Jerry Lewis. Y el otro actor, no me acuerdo cómo se llama. Es uno rubio. Ah, y después ¿el lo de voy la a... bola de fuego? Sí, bolas de fuego. Esa, no quería decir Great Wall Fire. Vamos entonces empezar con Jerry Lewis. Es el de Cos, el de... Sí, no me sale el nombre. Ay, no me ¿cómo se llama? La película del frío, el día después de mañana. Sí, ese. Ya sé. Este ese tema. Actor, ¿eh? Sí, claro. Bolas de fuego voy a poner. Pará, no me puedo quedar antes de que se vaya. No me sale el nombre. Nada más tocaba. Din, din, din, din, din, din, tengo las bolas prendidas a fuego. Así dice el título. No, ¿sí? Nada. Sí, ¿no? No, pará. Bolas on fire. Bolas on fire. Pará, bolas de fuego. Gran bolas de fuego. Bueno, vamos a escuchar el tema, después lo buscamos. Ay, sí, porque si vamos a escuchar entonces el primer tema de esta mejores canciones. Whole Lotta Sky Going On. Dale. Well, come on over, baby. Whole lot of shaking going on. I said, come on over, baby. Baby, you can't go wrong. Dennis Quaid. Tiene que poner las dos rodillas, viste, como la pistola de duda. Contrato el viernes. Toda la tensión, toda la ansiedad, todo, se cayó toda la mierda. Rock around the clock. Check it, baby, one time for me. Oh, well, the hell the heart, come on over, baby. A whole lot of shaking going on. Now let's get down real low, baby. Shake, 60, baby, ¿no? Shake. ¿Desde el 50 o el 60? All you gotta do, claro. Honey, just stand in one little spot. Wiggle it around just a little bit, baby. That's when you got something. Yeah. Rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hop. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Don't forget, we're gonna rock, rock, rock. When the clock strikes 2, 3 and 4, the band slows down. We'll yell. flaco, ¿viste? Bien, estábamos mirando ahí en Guido que ya está terminando. Perro que vos decías que era feo, pero para mí era re lindo. Tenía el hocico medio raro, se parecía un mapache. Una bruta meada. Sí, porque viste, empezó a leer ahí. Bien, lo que acabamos de escuchar entonces, la primera canción de Jerry Lee Lewis, que es la película que estamos diciendo, 1989, la de Jerry Lee Lewis, Bolas de Fuego. Sí, con Dennis Quaid y Winona Ryder, sí, así que sí, les recomiendo. Una vida medio como medio violenta la de Jerry Lee Lewis, mucho alcohol. Él era muy violento. Sí, era violento, sí. Y lo que acabamos de escuchar es el señor Bill Haley, que mi mamá lo tenía en un disquito de esos chiquititos. Y era el único disco que tenía que me había quedado y escuchaban los simples. Y escuchaba este tema y lo volví a poner, no sé, cuando era chica. Vamos a escuchar el otro tema, señor operador. El otro tema es el de el señor Elvis Presley. Elvis que en los años 50 también. Otro que también se casó con una chica joven. Claro. Priscila era joven, muy joven. Y creo que tenía 16 cuando la llevó. ¿Y él cuántos años? Y él 18, tenía 20. 20. No, 20 algo. Ah, ok. Vamos entonces a escuchar Heartbreak, okay, Heartbreak Hotel. Dale. Heartbreak Hotel, where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. You're so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never look back and think you're so. They think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, because you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. To the booty, oh Rudy, to the booty, oh Rudy, woo.

Gustavo Cordera en Córdoba, en Club Paraguay, y Fidel Nadal en Stramen Bar, con la banda, el 1 de agosto, este viernes. En Godoy Cruz, 1631, Palermo, puedes comprar y te entras en la comunidad indie, indie.com, 2x1, 15 mil pesos. Fidel, igual, 1 de agosto ya tenés lo comprometido. Sí, 1 de agosto, primero ¿dónde agosto, tenemos que ir? Club ¿dónde de la Remera en Quilmes, Galería La Francesa. De 10 a 20, vení, tomate algo con nosotros, llévate una remerita. Ahí está, nos va a dar una remera, dijo. Llévate una remerita. Claro, claro. Escuchame, pero después de ahí me voy a ver a Fidel Nadal, si es a las 23 horas. Vos tenés hasta las 20, ahí está. Perfecto. Voy a los lugares, me voy a ver a Fidel Nadal, 1 de agosto, en Godoy Cruz, 1631, Palermo, y las entradas desde 15 mil pesos. Y el beneficio, si vos sos de indie.com, tenés un 2x1. ¿Sí? Bien. No están. Y bueno, después. Está bueno, Strummer. Sí, ¿no? ¿Está bueno el lugar? Sí, está bueno. Bueno, así que esas son las novedades por hoy de la lista de gente que vamos a estar, agenda recitales en Argentina. ¿Y con qué nos vamos a ir? ¿Vamos primero con un tema antes de irnos? Seguíamos con mucho rock and roll que veníamos de los 50 y 60. Sí. Y se me ocurrió poner un cover. Un cover que en realidad son dos. Los Piojos, cuando grabaron su disco Ritual, hicieron dos covers en uno. Around and Around de Rolling Stones y Zapatos de Gamuz Azul de Elvis Presley. Dale. Going round and round, they're reeling and rocking, while the crazy sound, and they never stop rocking. Tim Moore went down, well it sounded so sweet, I had to make it a chance, rose up for my seat, I just had to dance, started moving my feet, all the clap in my hands. When the police knock, don't y'all flew back. I say the John Wall rocket, going round and round. Yeah, standing on the rocket, when waves are down. I've been there with my rocket, then blow it down. Whoopi! Pisa ya nunca mis zapatos de la luz azul. Bien, continuamos acá. ¿Qué estábamos escuchando? Ahí estamos escuchando a Los Piojos haciendo dos covers, bueno. Around and Around de The Rolling Stones y Zapatos de Gamuz Azul de Elvis Presley. Muy bien, siguiendo todo con eso, nos estamos despidiendo por el día de hoy. Esta última semana mía de vacaciones, ya la semana que viene empezamos de vuelta con todo el trajín. Sí, se viene una pequeña primavera, ¿no? El fin de semana, la fin semana de semana, la semana que viene en agosto, sí, pero después todo enfermo, ¿viste? Bueno, pero está bueno. Sí, ¿no? ¿Ya no aguantás más el frío? No, yo sí, por mí, este clima que sea todo el año. Me claro, encanta. Pero me yo encanta, te gusta. Igual otoño y primavera garpan dentro de todo. Lo que no banco es el calor. Verano extremo. Claro, el verano de 40 grados que está haciendo en España no da. Señor Marcelo Galateo. Dormís re bien, así. Marcelo Galateo. Bueno, ¿nos vemos la semana que viene? Sí, vos nos decís. Nos vamos a escuchar, no nos vemos más. Claro, nos van a escuchar. Señor Ariel Amaral. Esperemos que el próximo lunes tengamos acá algo para sortear. Vamos ahí está. Ah, mirá, ¿escuchaste? Qué grande. Empiezan los sorteos de vuelta. Si ¿vos no te nos parece? Pasa como la locomotora. Ay, Dios, por acá favor, estaré. Toco madera. Vamos a ver si traemos alguna remerita o ahí alguna está. Prueba para sortear. Ahí está, buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Yo sé que hay gente que no le gusta mandar mensajes, pero está del otro lado. Les agradezco muchísimo. La gente de Boca está con la cabeza metida bajo tierra. Pasen un buen fin de buena semana, un buen fin de semana. No se hagan problema, vivan, disfruten lo que les gusta. Coman. Tomen sí, lo que porque viste, no sabemos cuándo nos vamos. Sí. Muchas gracias por estar y nos vamos con el tema de Non Palidece y... Nos vamos a ir con, para mí, una novedad. No sé si alguno lo había escuchado antes. Es yo no. Non Palidece con la Delio Valdés haciendo Inocente. Dale, nos vemos el lunes que viene acá por Radio Box 102.9. Chau, chau.